y para que aprendan, porque algunos tenemos el control y otros simplemente nos imitan. Escuchen y aprendan. Llega mi cumbia es para cumbieros, que levanten bien las manos, vamos todos a bailar. Las chicas que muevan bien las caderas, yo les traigo el meñadito que la va a hacer descolgar. ¡Las palmas! Y ahora levantan ahí la mano, van bajando la cadera, así, así, de esta manera. Ahora levantan ahí la mano, van bajando la cadera, así, así, de esta manera. ¿Qué? A saltar todo el mundo, vamos a mostrarle al país que estamos de fiesta. Un, dos, tres. Algo pa' beber, levanten las manos, los quiero ver. Las manos arriba, vamos a joder. Arriba. Arriba, arriba, arriba la mano arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba la mano arriba. Pum pa'lante, pum pa' atrás, para que la negra venga a vacilar. Dice pum pa'lante, pum pa' atrás, para que la negra venga a vacilar. Y esto es. Y las palmitas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, las palmas, las palmas. Las palmas, no vemos las palmas. Y esto dice: de fiesta los pibes vamos a joder. Que traigan las pibas algo para beber. Levanten las manos, los quiero ver. Las manos arriba, vamos a joder. Arriba, arriba, arriba la mano arriba. Arriba, arriba, arriba la mano arriba. Ahora sí dice: arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba la mano arriba. Pum pa'lante, atrás, para que la negra venga a vacilar. Y dice pum pa'lante, pum pa' atrás, para que la negra venga a vacilar. Y esto es pa. Nos vamos. ¡Seguimos! chida. Bailar hasta el ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estoy salvado. de vino que mate el bajón. Un trago de vino que mate el bajón. www.altorrent.com.ar. Yo la puso y de atrás, la jota recién comienza, hoy no te vas a escapar. ¿Y qué le dice? sabor sabroso, ¿qué? Sabor sabroso, ¿qué? Miren a la negra bailar como se mueve sin parar. Ahora sí, bien fuerte que nadie se quede callado. Y según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Chau. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Las gracias siempre. Los queremos mucho. Chau. Así de esta manera los aplausos. Los aplausos bien fuerte. Así de esta manera, para todo el país, grabaron en vivo La Base. Loco. pibes seguimos agitando. Mano, mano, mano, arriba, mano, mano, mano, arriba, mano, mano, mano, arriba, mano, mano, mano, arriba. Como quema el sol en la arena y como menea la cola esa nena. Este verano ya lo estás bailando y ahora las pibitas las quiero ver meneando. Adelante. Sé que será difícil olvidarte. mi mujer no pude aguantar. Es que Dios me dio un corazón que no sabe amar. No me guardes rencor por mi forma de actuar. Sigue tu camino, me tienes que olvidar. Ay, amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti. Ay, amor, no tienes que sufrir más por mí. Ay, amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti. Ay, amor, no tienes que sufrir más por mí. zapato más junto a ti, mami. Con tu cuerpo yo quiero jugar, quiero contigo. No me aguanto más junto a ti, mami. Con tu cuerpo yo quiero jugar. Quiero contigo de esta manera. Baila conmigo toda la noche entera. Ya te deseo, tú me deseas. Me pone bravo cuando tú me peleas. Mueve tu cuerpo, no le das respiro. Oye, mujer, tú me tienes merecido. Así que ven, te baila conmigo. Excítame como yo te excito. Quiero contigo. Así que baja, baja, baja, baja conmigo. Quiero contigo. Así que sube, sube, sube, sube conmigo. Cuando llega la noche y me encuentro que sin amigos estoy abandonado. Tú vete ya de acá, ya se me pasará todo el cariño que tenía por ti, mi amor. Y vete ya de acá, ya no te quiero más, mujer ingrata, mujer fatal. Tú vete ya de acá, ya se me pasará todo el cariño que tenía por ti, mi amor. Y vete ya de acá, ya no te quiero más, mujer ingrata, mujer fatal. Mujer ingrata, mujer fatal. Mujer ingrata. Y ya sin ganas de escribir. Eres mi vida, eres mi amor, pero me lastima cuando me dices quiero. Eres mi vida, eres mi amor, pero me lastima cuando me dices quiero. Vamos, vamos. vamos a bailar ese ritmo sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estás zarapando de calor. ¿Continuamos? Re, maestro. tuyo. Alguien como tú me encanta y poco a poco yo hoy mi alma y mi corazón son ¿para quién? Y las manos arriba, arriba, todas las manos arriba de todo el mundo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y esto sigue. ¡Palmas! O me borro el nombre. Yo no conocía tal mágica sensación. Oh, sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Las palmas bien arriba, como diría el Seba de la base, porque según la moraleja, y poco a poco yo. Alguien como tú me encanta, y poco a poco yo te fui adorando. ¿Para quién? Continuamos con todas las manos arriba, todas las manitas arriba, que se vean todas las manos arriba. Prepárate a bailar, prepárate a gozar, porque aquí llegó el original. Llegó el original para toda la mamita que lo quiera menear. Ya llegó el original con este ritmo que la que te va a gustar. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Que toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Baja, baja, baja suavecito mi negrita. Mueve esa colita, mueve la mamita. Sube, sube, sube suavecito mi negrita. Mueve esa colita, mueve la mamita. Porque toda la pibita lo quiere menear. Porque es el único original. Porque toda la pibita lo quiere menear. Porque es el único original. Para toda la mamita que lo quiera menear. Ya llegó el original. Con este ritmo con la que te va a gustar. Porque toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original. Porque toda la pibita lo quiere menear. Este es el único original.

No sé ni qué decir, no encuentro la manera de decirte lo que siento. Y tengo un nudo por dentro que de amor me estoy muriendo. ¿Y dónde vas hoy? Siempre detrás de ti, para ver si estoy fin. Fijar en mi vida, no tengo camino para que te estés conmigo. Más no tengo decidido, voy a hacerme que tu amigo. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No tienes que disimularlo, si en mí también has pensado. Vente conmigo, que yo quiero estar contigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, con tu sonrisa, con tu mirada. Yeah.

Junior. Junior. Fue toda una ilusión que me amabas y me decías que me querías. Oh, mi amor, jugar nada te importó. Estoy dispuesto a dar mi vida por pasión. Yo juré darte mi vida por pasión. Y estoy aquí sin ti, que también un artista tiene que pagar. Qué casualidad que solo dos tres hermanas me pudo visitar. Solo el rostro de maltrato de mi mamá, que ninguno de esos días me pudo abandonar. Ya no puede dormir, rezando para que no me pase nada, mira. Por eso escúchate, no quiere advertir. Tienes tu libertad, pensa, no la dejes ir. Y el carcelero abre ya mi celda. Quiero ir a verla. Nada más ve. Y al carcelero poco más. Quiero que seas mi dueña. Quiero que seas para mí. Quiero que vengas conmigo. No puedo más. Na, na, na. gritar con la hinchada. Busca las minas, tenías ahí. Solo quedaste si eso fue por dormir. Pancho, solo te quedas. Míralo como se ve, triste llorando por los rincones. Esa niñita te pegó muy mal. Y ahora de Pancho solo te quedas. Sueño. para hablar de amor, pero te extraño. Yo sé que a tu lado era muy feliz, yo sé que tú vivías solo para mí y te he fallado. Por eso hoy te pido perdón. Que no supe valorar tu amor. Yo sé que me equivoqué. Que no te supe comprender. Perdóname mi vida. Perdóname mi amor. La culpa ha sido mía. Yo herí tu corazón. Perdóname mi vida. Solo para mí y te he fallado. Por eso hoy te pido perdón. Te pido perdón. Porque no supe valorar tu amor. Yo sé que me equivoqué. Y no te supe comprender. y las manos arriba de todos los cumbieros. Esta próxima canción se la queremos dedicar a todos aquellos que tengan algún pariente privado de su libertad. Con todo nuestro respeto, con todo nuestro corazón, los esperamos pronto acá afuera. Les deseamos la pronta libertad desde acá. Gracias a todos los presos que aún sin ser culpables se callan la boca. Eso es ser un hombre, eso es de hombre. Cuando quiera, maestro, y dice. No mereces esto, mi amor. Sé que hiciste lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud. ¿Cómo podría pagarte, mi vida? Acércate, por favor. Quiero sentir de tu abrazo el aliento que solamente, mujer, tú me das. Vida mía, con las palmas bien arriba. Y esto dice: trago de vida. Me estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias, que solamente tú puedes brindarme en hora de visita. Trago de vida. Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños, porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. El tiempo ya se acabó, la visita terminó, es hora de que vayas. Afuera lloviendo está, abrígate por favor y ya no llores, que muy pronto saldré de aquí para poder disfrutar de nuestra hija. Ella aprendió a decirme papá mirando una foto. Y esto dice, ¿cómo dice? Trago de vida. Hoy encerrado entre cuatro paredes te pido mi vida. Me estoy muriendo por tener de nuevo tus suaves caricias, que solamente tú puedes brindarme en hora de visita. Trago de vida. Me han privado de mi libertad, pero no de mis sueños, porque en mis sueños soy libre de amarte cuantas veces quiero. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento a esta amarga verdad. Cuando despierto de nuevo me enfrento. A esta amarga verdad. Que bien que lo hace. haces. Enséñame cómo es el bate que bate. Ponga la pista que bien te lo haces. Enséñame cómo es el bate que bate. Enséñame cómo es el bate que bate. Cómo es el bate que bate, ponga la pista que bien que lo haces. Enséñame cómo es el bate que bate, enséñame cómo es el bate que bate. Vale, nena, vamos a matarlo en la pista. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Vale, nena, que tu movimiento me excita. Enséñame cómo es el bate que bate, ponga la pista que bien que lo haces. Enséñame cómo es el bate que bate, enséñame cómo es el bate que bate. Thank you. abrigo, porque esta noche hace mucho calor. Tengo algo para vos. Viaja conmigo, volá conmigo, porque esta noche hace mucho calor. Tengo algo para vos. Todo el corazón, me diste tú la espalda y un día olvidarlo. Contigo aprendí el dolor, lo que significa una traición. Sé que volverás a mí, no puedes evitarlo. Baby. apareciste una noche fría, con el olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos las afueras. Tu carita de niño guapo, se la ha comido el tiempo por tus penas. Y tu inseguridad machita, se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar un puño de acero y del morado. Sacar el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo. tereré, pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. En una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Thank you. Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora. Y sufre. Porque el oficio perdió su libertad y está en corazón. Juliano, hasta las manos. Dime, vago, dime si creías que es justo hacer sufrir a tu hija que te trajo a este mundo por un dinero prestado. Si no te lo saca la ley, te lo saca tu abogado. Cuando tu madre te batía a visitar, el dolor en su alma tratan de soportar para ti, para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa tú la tienes que oír como grita. Y ella se tira al piso de desahogar el dolor y como llora. Pido a San Jorge y a Dios que le dé fuerza y valor. Güey, ahora escucha el consejo que yo te quiero dar. Donde yo me he criado es un barrio mortal. Cuando yo no cantaba salí a ganar y de todo lo ajeno me quería dueñar. Al pasar ese tiempo recibí una lesión y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión. Camino al hospital hoy una voz que me entra: hijo mío, todo llega, el que busca lo encuentra. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Sentado allá adentro piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está en Juliano, hasta las manos. Allá adentro sentado piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Está en Juliano, hasta las manos. Un saludo a los pibes les mando yo de aquí, para todos esos panas que me quieran oír. A todos los que están presos y no puedo mencionar, porque si no esta canción nunca se va a terminar. Allá adentro no guarden puesto para mí, porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera dijo vagos que 40 se creen. Allá se ve quién es quién. Guay, se la vi, ay. Guay, guay. Guay, guay, se la vi, ay. Guay, guay. Repiola. La palma al dinero que le cabe la joda, la palma a la tipa que le cabe la joda. Y si te cabe, repiola. Toda la paja que llegó repiola, todo lo negro que vemos bailar, todas las chivas haciendo palmas que repiola ya empezó a sonar. Los negros haciendo palmas, que venga la chiva, vamos a bailar. Repiola. Toda la si tomas no te olvides que tienes que convidar, porque si te tomas todo seguro te pega mal. Hagan palma la piba que quieren tomar, hagan palma los pibes que quieren tomar, y hagan palma los que quieren piberrar. Me enteré. sé que me anda buscando y no me puede agarrar. Que se vaya olvidando porque no me va a retar. Otra vez. ¿Para los pibes? ¡Dama gratis! Mercedes-Benz y ando ganando bastante bien. Me vienes a encarar porque te quieres casar. Ahora que tengo un Mercedes-Benz me sobra el oro, las mujeres también. Y me vienes a encarar porque te quieres casar. Me enteré que tu padre, el comisario, se quiere agarrar. Que se vaya olvidando porque no se va a arrestar. Yo ando ganando bastante bien. Yo ando laburando bastante bien. Molestando con tu padre comisario, dice que me anda buscando y no me pueda ganar. Que se vaya olvidando porque no me va a arrestar. Dile tú, dile que si ella me

se puede corregir. A la naturaleza, pa' lo que nace donao, jamás su tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace donao, jamás su tronco endereza. El viejo se viene un poco, Simón ya ni decidía, Andrés estaba furioso. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblao, jamás su tronco endereza. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón, no se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblao, jamás su tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblao, jamás su tronco endereza. Y esta próxima canción está en fa y dice: para acá, para allá, para acá. Y ustedes me ayudan, dice: traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada. Hoy ha quedado dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder cobijarle y las palmas arriba y arriba. Me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito. Él me pregunta seguido dónde se ha ido, dónde se ha ido. ¿Y qué está pasando, papito? ¿Y que ya no está más conmigo? ¿Por qué no viene, mamita, tan solo un ratito? Ustedes cantan y dicen: esa estrella donde vive su mamá, solamente dos minutos, nada más. Si no viene mi chiquito, llorará. Mi Dios, bájala, es difícil para mí la realidad. Yo no sé cómo decirle la verdad. Mamita ya no vuelve nunca más. En principio, si ustedes me permiten, quiero agradecer nada, porque esto es una fiesta. Esto es para mostrarle a todo nuestro país que realmente la fiesta está haciendo cumbia, aunque mal nos tengan, aunque nada. Gracias por hacer de esto una fiesta, Dios los bendiga un montón. Gracias por escuchar nuestra música y por hacernos el aguante durante tanto tiempo. Dios los bendiga un montón. A todos los fanáticos, a todas las fanáticas, a toda la gente. Parulo Producciones, gracias por hacer posible esto. Dios los bendiga un montón. Y nuestro show continúa de la siguiente manera. Y esto dice: los chicos de la vía. Loca. Voy a para ti. Abre los ojos, mójate la cara. Mira que no tienes mala cara. Abre los ojos, mójate la cara. Mira que no te duele la cama. Que la me pasó.